Pues este es el audio que Carlos Vainer, la participación de Carlos Vainer, sin duda bastante emotiva. Queremos dejar para el segundo audio este carácter más político, que es esencialmente la declaración final que se dio en la ciudad de Guadalajara, pero queremos ocupar este audio ya que, bueno, pues se nos hizo bastante, bastante emotivo estos sueños del compañero Vainer de, bueno, pues regresar 10 años después a México y ver estas luchas, estas resistencias que, bueno, pues tanto sufrimiento le han causado a los pueblos, les están causando, como lo demostraron, pues no, se nos hace importante participarlo con ustedes este audio. Y bueno, pues sin duda lo que escuchamos durante 2 días fue una larga lista de ofensas de un gobierno pues que no está protegiendo a su ciudadanía, que no está protegiendo a los habitantes de este país, por el contrario, le está favoreciendo a las empresas transnacionales, así como también a megaproyectos que a veces lo único que buscan, más que el beneficio colectivo o comunitario, pues es el beneficio personal, el beneficio lucrativo del dinero, como son estas megaobras. Y escuchamos casos como es el caso de Arcediano, donde después de una larga lucha que costó muchísimo, muchísimo, el desalojo de toda una comunidad que se oponía, y al final ni siquiera construyeron la presa. Y bueno, tuvimos ahí la participación de Lupe Lara, la señora Guadalupe Lara, que bueno, nos impresionaba porque su enojo, su inconformidad, su denuncia era una poesía también, pero una poesía que encarnaba un poco la esperanza de un mundo mejor, pero también este coraje pues de una sociedad tan injusta con estos damnificados, con estos afectados por represas. Y bueno, también escuchamos casos victoriosos, como es el caso de la presa, la oposición a la presa La Parota, que bueno, pues llegaban con, después de 10 años de lucha, con varias pues victorias políticas que les daban cierta certeza sobre su tierra, cierta certeza de que en estos próximos años no se va a construir una presa, porque hay un pueblo organizado, porque hay un pueblo que ha mantenido 10 años de bregar en contra de instituciones como CFE, como el propio gobierno del estado y el gobierno de la república, que una y otra vez ha querido imponer sobre tierras comunales, sobre la vida campesina de los habitantes de Guerrero, este megaproyecto que a todas luces no les traería un beneficio de ningún sentido. Y bueno, escuchamos otros casos que están apenas en la mera resistencia, que bueno, también ya llevan un largo bregar, y algunos casos como el caso del Zapotillo, que bueno, pues fue la sede que nos acogió, que nos recibió durante estos 5 días de preaudiencia, y que bueno, pues ellos es una lucha como esta bíblica, ¿no?, de David contra Goliat, porque si bien bueno, pues Temacapulín es un pueblo chiquito, no podríamos ocupar en su argumento que es una gran ciudad que se va a inundar. Es un pequeño poblado, pero que en verdad, yo creo que todos los que vivimos en la ciudad, pues quisiéramos un día, bueno, a los que pudimos estar ahí, sabemos lo que es disfrutar un día donde no hay ese estrés de tantos autos, del ir y venir corriendo para todos lados, y sin embargo encontramos más bien un pueblo gratificante, un pueblo pues luchador, un pueblo que pues que defiende sus derechos. Así que bueno, pues esa fue mi impresión que me quedaron de estos días. Sin duda hay muchas luchas, muchas resistencias. Está el caso de la Yesca, está el caso también de nuestros compañeros allá en Veracruz, opositores a la presa Paso de la Reina, que también, bueno, pues aparte de demostrar esta fraternidad de los pueblos oaxaqueños, siempre tan particular, bueno, pues también nos documentaron de una larga resistencia. Y bueno, pues se nos hace importante este trabajo de rescatar los audios, porque para aquellas comunidades que sufran o que tengan esta problemática de afrontar una lucha en contra de una represa, seguramente esos audios les traerán varias soluciones, varias alternativas y dinámicas jurídicas, legales, políticas, para hacer frente y generar pues mejores estrategias de defensa. Y bueno, pues le doy paso aquí a mi compañera, que también nos va a dar su opinión en torno a estos días de preaudiencia. Bueno, solamente mencionarles que el compañero Carlos Vainer es asesor del Movimiento contra las Presas de Brasil Y bueno, pues hace un par de años que platicábamos con una compañera del MAB, Sonia Mara, pues nos comentaba que Brasil pues es un país en donde pues hay intención de construir una cantidad impresionante de represas. En ese entonces la intención del gobierno era construir 700 represas, así que bueno, pues el compañero viene de esa experiencia pues de lucha de muchos años y de lucha contra un monstruo muy grande. Y bueno, pues dentro de la preaudiencia, algo que nos pareció interesante es que pues los casos se agruparon en tres categorías. La primera fue pues todos los casos que estaban en una fase previa a la construcción. Después, todos los casos que estaban pues en una situación en donde ya se estaba construyendo la presa, y los casos en donde pues ya se había llevado a cabo la construcción. Y en cada uno se buscó ubicar cuáles eran las violaciones a los derechos humanos y las afectaciones pues que estaban viviendo y que habían vivido todos estos pueblos, y hacer, digamos, recomendaciones puntuales ante cada tipo de situación, ante, digamos, para el gobierno, ¿no? Para el gobierno mexicano. Entonces, más adelante en el audio sobre la conferencia de prensa escucharemos estas recomendaciones, estas denuncias y estas exigencias, pero pues pues es algo que nos parece importante mencionar. Pues también que la preaudiencia fue sumamente útil para todas las luchas que presentaron sus casos. En primer lugar, porque digamos, fue una experiencia de fortalecimiento de sus argumentos, de su documentación. Tuvieron mucha retroalimentación por parte de los jueces, quienes pues les ayudaron a digamos, ubicar algunos elementos que les hacía falta de sus exposiciones, de su documentación, que es, bueno, pues las luchas se llevan como tareas pues a, digamos, a un futuro más o menos cercano. Y también pues fue muy útil para visualizar en los medios de comunicación pues esta problemática de las presas. Tuvo bastante cobertura y pues esto es muy bueno, porque es un tema que está bastante invisibilizado. Los compañeros y compañeras hicieron una actividad afuera de la Suprema Corte, incluso una comisión entró para entregar el texto de los jueces, entre otras cosas, y bueno, pues fue un documento que fue recibido por parte de la Suprema Corte. Esto es importante porque algunos casos del MAPDER tienen, digamos, procesos dentro de la Suprema Corte, como es el caso de Temacaupulín, que tiene dos, no recuerdo cómo se les llama, pero bueno, digamos, dos revisiones. Ajá, tiene ahí dos revisiones dentro de la Suprema, y entonces pues esta interlocución con la Suprema Corte pues también es útil para esos casos. Por esta y otras razones la audiencia fue muy buena, fue muy útil, y bueno, pues escuchando comentarios de los y las compañeras de MAPDER y otras luchas, pues nos llevamos la impresión de que fue un muy buen evento y las conclusiones fueron muy buenas. Sí, pues vamos a escuchar este audio que les traemos para ustedes de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Jalisco al finalizar estos trabajos de la preaudiencia. Y bueno, pues sin duda pues agradecemos todas las facilidades también para poder hacer esta cobertura a los organizadores de esta preaudiencia, y que bueno, pues sin duda estuvo muy muy bien organizada. Yo creo que eso sería una de sus características, y pues nos llevamos una documentación, un paquete de información de cada una de las luchas bastante, bastante completa. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes a este su semanario socioambiental Hijos de la Tierra. Y solamente decirles que vamos a escuchar después del audio una canción que bueno, pues es una canción que fue escrita por el compañero Manuel Carvajal, alias El Bombón, que pues es de la comunidad de Temacaupulín. Le mandamos un saludo, por cierto. Un saludo muy grande, y bueno, pues decirles que esta canción se volvió, digamos, como el himno de la lucha de Temaca, y la hemos escuchado y pasado en el programa en sus distintas versiones, una más rápida, otra más lenta, y el día de hoy tenemos, como habíamos comentado, una versión